Solitario, enfermo y previendo su final, Aristóteles redactó un testamento transmitido por el historiógrafo Diógenes, que es un ejemplo de humanidad por los recaudos que se toman a favor de sus herederos, su compañera Herpilis y sus hijos Pitias y Nicómaco. Encomienda el cuidado de este a la protección de su amigo Antípater, lugarteniente de Alejandro Magno, y ruega que la dirección del Liceo de Atenas recaiga en su amigo Teófrasto, también filósofo, cosa que fue así. Le preocupaba el futuro del Liceo debido a la inquina que le guardaba el clan anti-macedónico. Demóstenes era el líder de ese clan y justificaba su argumento diciendo que Aristóteles había sido el maestro de Alejandro Magno.